Estás escuchando La Hora del Tedio en Radio Almaina, la radio libre de Granada, 88.5 FM. Soy Tony Tedio, tampoco conocido como Nono Catacroker. Buenas noches. Soy Ulises. Nunca llegaré a mi casa. Voy dejando atrás pósters de la luz, paradas de autobús, estaciones de metro. Voy dejando atrás casas en ruina, farolas, kioscos. Cruzo infinitos pasos de cebra, atravieso puentes, ignoro los tranvías. Paso bajo los cables del teléfono y la luz buscando zapatillas colgantes. Voy dejando atrás parquímetros y coches robados, gatos que se cruzan en mi camino, cagadas de perro. Voy dejando atrás recuerdos, amor, resacas. Voy dejando atrás amigos, noches, un rastro de sangre y palabras, marcas en la retina de la gente, abrazos, canciones, miradas. La ciudad duerme y yo trasiego por sus calles vacías. El metro hace temblar el asfalto. Arriba el cielo ciego de contaminación borra las estrellas. Hay algo que me come por dentro y no me deja dejar de andar. Soy el puto Ulises. Soy el puto Ulises. Nunca volveré al pasado. Nunca llegaré a mi casa. Acabamos de escuchar Ulises, de Juan Galgo, extraído de su poemario Bad Trips, un viaje por las resacas de este truán en distintas ciudades del mundo que, en mi opinión, esconden alguna genialidad que otra, la verdad. Desde aquí le mando un abrazo apretado. Y procedo a dejaros con Perdida, una canción de Big Pig, una chica irlandesa que rapea perfectamente en español, ya que estuvo un tiempo viviendo por aquí, y que, bueno, a mí me encanta y la recomiendo tremendamente. Ahí va. I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. Confío fácilmente en la gente y por eso ya no tengo nada más para darme fuerte. Soy cansada y mis huesos se sienten viejos. Creerme ya no tengo nada porque todo te lo dejo y yo así pasando. Y con mis dudas fumo más, sigo cantando. Como que sé que otra vez te sol va a subir, pero no quiero ver mañana si es sin ti. I just wanna lay here and smoke my cigarette. Drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I should've never let you in. I should've never let you in, huh? I should've never let you in. Cause now I'm sitting here crying like a fool, and all the world has seen my pain. You know I love you all the same. I hope in time my heart will change. Cause now I'm sitting here crying like a... I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. Thank you. Torre de Babel. Perdido. En esta aldea global, los hombres se afanan en apilar una piedra sobre otra, y hace tiempo se han confundido todas las bifurcaciones y señalan caminos equivocados. El sureste a veces queda al norte. El musgo crece mirando a las farolas, y además los satélites han ahogado casi todas las estrellas. La flechita del Google Maps no funciona y se pierde erráticamente mirando a los rascacielos, que en sus corazones guardan un campo magnético. Y se hablan todas las lenguas y todo el mundo pronuncia mal el inglés. Y hay, para quienes, un guiño con el ojo o un simple saludo con la mano constituye una injuria. Por suerte, la bomba atómica tiene un larguísimo manual de instrucciones que nadie entiende. Buenas noches, Charlie. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí vengo de viaje de subir unos montecitos. Recién llegado, ¿eh? Recién llegado. Muy bien. Bueno, para el que no lo conozca, este es Charlie, Carlos Pedraz, que, bueno, poeta de Vitoria, con ya una trayectoria aquí en Granada, ya lleva un tiempo por aquí, con sus idas y venidas, porque es un poeta muy particular que a mí me encanta, hacer algo muy bonito, que es un tándem, es poeta y ciclista, pero no por separado, sino todo junto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto. Bueno, cuando tengo tiempo y también hace buen tiempo y todas las estas lo permiten, me dedico a hacer tour poético-ciclistas por la península. Ajá. Y bueno, no es como con cualquier bicicleta, es con una bicicleta muy particular, es una tall bike, una bicicleta de dos pisos. Sí. Y bici a la que, por cierto, yo he sido incapaz de montarme pese a mis ganas y es una bici preciosa. Pero aparte, bueno, no solo la usas por la península. Yo te he visto aquí en Granada, eres un icono, o sea, eres el tío de la bici y de los poemas. O sea, yo he visto mucha gente hablarme de ti sin saber nuestra relación, de decir, es un chaval así, una bici enorme. O sea, has creado un poco un icono con eso. Sí, bueno, de alguna forma, como a veces uso esa bicicleta como medio de transporte aquí en Granada, claro, pues me he ganado un lugar en el inconsciente colectivo. Mucha gente no sabe quién soy en persona, pero es como una bici tan pintoresca, ¿no? Es un sello, al final. Eso es, al final, pues inevitablemente me he ganado esa fama. A mí me mola mucho porque yo me acuerdo perfectamente el día que te conocí, que fue en San Miguel Alto, que te vi aparecer con esa bici, y viniste a recitar a un evento de Cuevin. Sí. Y entonces yo te he vinculado siempre, y a mí me gusta mucho el mundo de la bici, como sabes también, y te he vinculado siempre a esas dos cosas, ¿no? Como un tándem, como un tótem, ¿no? Como este tío con esa bici enorme y con su poesía, y ese es su mundo, ¿no? Y ahí para adelante con eso. Y está guapo, ¿eh? Sí, al final pues es un estilo de vida porque pues últimamente pues eso es una forma en la que yo muevo mi poesía, mis libros. Y aparte que es mi forma de transporte, entonces inevitablemente claro, la bicicleta es para mí un medio. Claro, además, medio en mucho sentido. Medio de transporte no solo como el que va en moto por la calle en una ciudad pequeña como Granada, sino incluso que tú con esa bici enorme lo mismo te plantas en el Paseo de los Tristes que en Galicia, de repente. Claro, bueno, a ver, a veces he tenido otro tipo de apoyo logístico donde llevo la bici, claro, pero pedaleados en esa bici es cierto que he hecho más de 5.000 kilómetros. Lo sé, me consta, por eso. En todas las giras, así que. A eso voy. Y precisamente por aquí, por las calles de Granada, sí, a nivel local, sé que igual que bueno, como sabes que yo con otros artistas de aquí hacemos calle, a ti es normal verte vendiendo tus libros a la gente por la calle, así en, digamos, por las terrazas o... ¿No? Sí, bueno, un poco la forma en la que muevo los libros es un poco el situacionismo. Como es una bici muy llamativa, uh-huh, es a través un poco del contacto visual, de que la gente interactúa conmigo. Como de gancho, a lo mejor, un poco. Claro, sí, gancho, pero al final también es como yo estoy ahí con mi bici, formo claro, parte del paisaje, ¿no? Y muchas veces simplemente yo estoy leyendo o escribiendo mi bola y... Te buscan. Y la... Sí, o a veces veo que me están mirando mucho y como veo que no se atreven a claro, esto, pues inicio yo la interacción, tal, pero... Claro, porque una vez te pregunté por esto, que te dije, tío, ¿cómo lo haces? ¿Cómo hablo de vender libros? Que me consta que te va bastante bien, pero que tú creo que me dijiste que te acercabas a cuando tú tomabas la iniciativa, ¿no? Y tú decías, ¿os gusta leer? Sí, no. Alguna vez he tomado esa iniciativa y ha sido una pregunta un poco de gancho. A partir de ahí ya como un árbol de decisión, ¿no? Ya en función de sí, no, pues ya tengo. Sí, a veces he utilizado me he puesto más en modo comercial. Bueno, al final también pues hay un alquiler que pagar y todo esto. Es que, claro, al final es que es lo que hay que hacer un poco, ¿no? Que... Sí, pero me gusta que sea de forma más natural. El hacer eso no es el método en el que me siento yo más cómodo. Claro, no estás en tu salsa, pero es necesario. Claro. Es un mal necesario. A veces es un mal necesario porque, bueno... Eso te permite... Sí, y a veces pues también el arte tiene que incomodar. También he tenido situaciones así un poco más incómodas. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo a veces lo he pasado fatal. A veces que he dicho, ¿por qué estoy haciendo esto? Y bueno, pues porque luego me trae otras cosas buenas, pero eso es importante. A este respecto, quería decirte, bueno, no sé si te apetece, alguna anécdota en el campo de vender tu libro en la calle, ya sea positiva o negativa o simplemente curiosa, alguna cosa, algo muy feo o algo muy bonito o algo que quieras compartir. Pues bueno, joder, la verdad que he tenido interacciones con gente de lo más pintoresca. O sea, me han comprado libros desde monjas... Hasta un tío que yo... No es tu campo, ¿eh? no es tu ámbito. Pero bueno, el monacal. A mí me encanta que el arte pues esté en todas, claro, partes. Claro, ¿no? Cuanto más mejor, claro. Y en un pueblo, una vez, yo creo que le vendí un libro al narco del pueblo. Encima ni se lo pensó. El tío se sacó ahí del fajo de la pasta y... Y se hizo una raya en lo alto del libro. No, pero bueno, o sea, un poco la situación... Es que yo vi hasta... Estaban haciendo como... O sea, estaban en una terraza de un bar y yo estaba en un tour de estos largos, ¿no? Y estaban como pasándose un fajo de billetes. O sea, en un ámbito de un pueblo es como lo más normal. Muchos tratos se hacen así. Sí. Pero me llamó la atención el tatuaje de la persona, ¿no? Que ponía dinero, poder, respeto. Y es como, vale. Y tuviste ahí un potencial cliente, ¿no? No, o sea, eso lo fijé. O sea, me fijé una vez que estaba... Ah, vale. Sí, entonces... Claro, o sea, yo pensé, hostia, vale. Creo que el agricultor del pueblo no lleva este tipo de tatuajes, ¿no? Claro, claro. Entonces claro. Me pareció gracioso. Pero bueno, al final, pues el arte tiene que estar en todos los lugares, ¿no? Hombre, por supuesto. Y muchas veces prejuzgamos y donde creemos que no vamos a tener éxito o que va a ser un campo yermo, de repente, pum, coges y vendes el triple o te va bien o simplemente tienes un buen recibimiento, aunque no sea sí, bueno, a nivel económico. Y aparte que yo muchas veces, o sea, acabo regalando libros o claro. Acabo intercambiándolos. Que... A mí me lo regalaste. Sí. Que, o sea, me gusta también que, yo qué sé, si veo que la persona quiere pero que no puede ir, pues no sé, a veces pues lo regalo. Sí, al final y hasta que... te puede más el interés de divulgación que el económico, ¿no? Eso es, sí. Pues tío, te iba a decir, cuéntanos un poco de tu bibliografía, bueno, hasta donde yo sé que en los fanzines ya me pierdo, pero sé que tienes dos libros, y si quieres contarnos un poco aquí a los oyentes de Radio Almaina. Bueno, a ver, empecé con publicaciones de fanzines, pero bueno, eso ya fue hace mucho tiempo. Uh-huh. Se titula, uno era Cantos perdidos de la tierra, que bueno, pues un poco en mi línea de poesía de naturaleza y demás, que a mí la naturaleza y la montaña es algo que siempre me ha inspirado mucho. Bueno, y luego el primer fanzine, o sea, el de Cantos perdidos de la tierra fue el segundo, uh-huh. Y el primero me acuerdo que se llamaba La vida es el fin, no el medio, o sea, muy en la línea, en aquella Hola. Época leía mucho Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, el libro este de Tener o Ser, El arte de amar, entonces iba mucho en esa línea filosófica. Oh, qué guay. Sí. Mola. Y bueno, por contarte un poco más de mi biografía, yo soy educador social, he trabajado 3 años en ámbito salud mental y adicciones, entonces... aparte de por eso, uh-huh. mi poesía tiene un toque muy de crítica social, de claro. Eso de yo lo digo como que sale también de las grietas de la sociedad, ¿no? De claro. De todas esas cosas que no se ven, que están ocultas. Lo marginal un poco, ¿no? Eso es lo marginal. ¿Y qué te iba a decir? Me consta el segundo libro ya lo has hecho con Districleta un poco, ¿no? Sí. ¿Qué es Districleta? Bueno, Districleta es mi bicicleta, básicamente, y soy yo tratando de aprender un programa de maquetación de software libre. Claro, porque bueno, el primer libro no lo hiciste así, ya el segundo ya, claro, te has tirado al barro ya con todo, eso, ¿no? Es, tú con tu bici, tu maquetación y todo. Eso es. El primero, el de Antipoesía dos ruedas, me lo editó Distinta, que es una editorial de autoedición de Zaragoza. Sí. Y ya pues con este dije, va, venga, voy a aprender yo, que es algo que merece la pena. Claro. Y bueno, aparte de Districleta, es una distribuidora alternativa, pues de esto de que se mueve por festivales de fanzines, autoedición y tal, que bueno, que es algo que pues últimamente no está tan en auge. Pero bueno, siempre que he podido me ha gustado estar en ese tipo de espacios y también pues a través de la bicicleta, el poder dar visibilidad a fanzines de colegas, a ilustradores y tal. ¿Y qué tal? En base a la experiencia y el resultado, ¿vas a seguir por esta línea, digamos? Porque hay mucha gente que luego dice, guau, al final más curro que otra cosa, no sé qué. ¿Cómo te encuentras tú con eso? Pues no sé, de momento me gusta hacer algún tour de vez en cuando. Ahora también me estoy formando como psicólogo en la UNED, entonces pues por ahí, no sé, el futuro tiene muchas ramificaciones. El mes que viene, en noviembre, me voy con una comunidad de circo, con Fratelli Chatarra, y a Cataluña, que bueno, es una especie, va a ser una especie de residencia literaria informal, y pues es muy probable que mi próximo trabajo, mi próxima publicación, vaya a ser un poemario relacionado con el mundo del circo. Qué guay, con el mundo circense. Porque sí, claro, este libro al final no lleva ni un año que lo sacaste. ¿Lo sacaste en junio? En mayo o junio, vale, sí. Sí, por ahí. Claro, me acuerdo que me lo diste para mi cumple. Sí. Pues, joder, qué bien. Qué guay, pues no sé si me queda algo más en el tintero que preguntarte, porque bueno, proyectos de futuro, con lo reciente que está tu libro, que lo recomiendo fuertemente a todo el mundo, pues ya nos irás contando, estaremos al tanto de ti. Y nada, te iba a pedir que... Ah, bueno, antes de que nos hagas el poema final, me gustaría hablar un poquito de La Masa Crítica. Para el que no lo conozca, es... ¿cómo definirlo? ¿Tú me puedes ayudar? Es, digamos, un colectivo, un grupo, ¿no? Abierto, totalmente, ¿no? De gente que aboga, defiende y promueve el uso de la bici. No sé si me estoy columpiando, ¿me puedes corregir? Sí, o sea, Masa Crítica es un movimiento global, no solo está aquí en Granada. Y creo que empezó en San Francisco, en Estados Unidos. Mira, vale. Sí, empezó como algo muy pequeñito, a la gente le empezó a molar un montón. Que diga, como una quedada, ¿no? Una quedada de gente para moverse, sí, en bici por la ciudad y... Eso es, la idea es una fecha concreta, una hora concreta, un lugar concreto. Uh-huh. Que el caso de Granada, pues es el primer viernes de cada mes a las 8 de la tarde en Jardines del Triunfo. Uh-huh. Y eso es una cosa autoconvocada y pues cada mes, o sea, suele haber una con la particularidad de que va con música, es decir, que acompaña un pequeño sound system, ya sea un altavoz aquí que vamos cargando en una especie de carrito que va atado a una de las bicis que lideran la masa. Uh-huh. y es tipo como un paseo, ¿no? Como, sí, digamos, como una procesión, por así decirlo, en donde la gente de la calle, pues además yo lo he hecho con Charlie unas cuantas de veces, la gente de la calle te ve y se motiva y te anima, y al final es un poco, no sé, resucitar o impulsar la idea y la imagen de la bici como transporte y como mundo y como estilo de vida y darles esa fuerza, ¿no? Y al final tú ves un montón de gente pasándoselo súper bien, en ocasiones disfrazado, en ocasiones bailando, siempre a un ritmo lento, sin molestar y respetuosamente, y que mola bastante y que se está haciendo en Granada. Yo no lo sabía y desde que lo conozco me lo paso que te cagas cada vez que puedo ir. Primer viernes de cada mes a las 8 en el Triunfo aproximadamente, para el que le interese. Masa Crítica. Y hay un Instagram también. Sí, Masa Crítica Granada. Masa Crítica Granada. Sí, eso es. Así que, bueno, poesía y bicicleta, eso os traigo en este capítulo. Y ahora, para cerrar, pues me gustaría que te leyeras otro poema. Mira, pues voy a leer el de Mañana en el Mercadillo. Perfecto. Que en Estupidez Natural pues está publicado, pero voy a leer la versión actualizada, que irá pues seguramente en la siguiente edición. De lejos, o sea que es inédito. Sí, es edito, pero es inédito edito. Perfecto. Y bueno, seguramente vuelvo a cambiar unas cositas, porque al final

gonna stay hidden and camouflage underground. Underground Dwellers de Stanhai Patrol, un sound system de Bretaña, Francia, que está más que consagrado para los amantes del género, pero que seguramente muchos oyentes no los conozcan. Ahí los dejo, y a continuación, y para cerrar este episodio de La Hora del Tedio, vamos a llamar a nuestro maestro y guía Antonio Alfaro, a ver cómo está por ahí por Logroño y qué movidas se cuenta el máquina. Muy buenas. ¿Qué pasa, coleguita? Hola, señor Tony. ¿Qué pasa, Alfaro? ¿Cómo está el maestro? Estoy bien. Estoy siguiendo mi plan, mi programa de lectura aleatoria. ¿Sí, no? Sí, las casetitas estas de libros, de intercambio y tal. ¿Cómo es eso? Ah, ¿no las hay en Granada o qué? Que son unas casetas de madera. Como el típico sitio donde dejas libros y... Sí, dejar libros y coger libros, eso es. Aquí, bueno, existen según qué bares o según qué sitios. Si lo haces en mitad de la calle, probablemente los roben. He visto varios pillos. ¿Sí, no? Que van con la bicicleta y una mochila y pillan todo ahí sin mirar. Aquí en el sur haces eso y a los 15 minutos los han cogido y los han vendido por Wallapop. Pues esto es el sur también. Bien. Está en Wallapop. Pues en una de estas casetillas encontré un libro que, digo, esto lo tengo que coger, porque se llama ¿Quién teme al Bauhaus feroz? ¿Bauhaus como la escuela? La escuela de arquitectura. Uh-huh. Y teniendo como logo, ¿no? Y es de Tom Wolfe, que era un periodista yanqui bastante conservador. Sí. Pero es un librazo, vaya. Y empecé a leerlo y me di cuenta de una cosa que no me había dado cuenta. Que desde los años 30, 40 del siglo pasado, uh-huh, ves que las casas ya no dejan de ser casas con tejado. Se imponen las líneas rectas, poco detalle, falta de decoración. Como que deja de ser la típica casita de cuento canónica. Exacto. Y empieza a ser, sí, un modelo un poquito más frío, ¿no? O más... Sí, frío industrial, sí. Claro. Y esto responde, según su tesis, a la aparición del arquitecto estrella, como por ejemplo Le Corbusier. O escuelas como Bauhaus, uh-huh, etcétera, que marcan, imponen un ritmo de cómo tiene que ser la arquitectura. Cuando antes, tú como cliente, pues más o menos podías decir, quiero que haya una columna, quiero que haya una escultura. ¿Sí? Y en cambio esta gente diseña Nueva York desde cero, todo lo que conocemos de las grandes ciudades norteamericanas en las que no hay prácticamente decoración, rascacielos, etcétera. Claro. Parte un poco de esta idea, ¿no? Y es acojonante. Entonces estaba pensando también en cómo esto se traspasó también a la literatura, a la poesía, a todo, ¿no? ¿Como el modelo industrial se aplica a la literatura? Sí, podría decirse algo así, o cómo grandes maestros, grandes figuras aparecen como los dioses de un estilo, uh-huh, y una vanguardia, y la gente tiene que seguir esas vanguardias desde entonces, ¿no? Como se marcan los arquetipos y se empiezan a, como digamos, por ejemplo, como por ejemplo Bukowski, lo que ha creado esa línea. Exacto. Imagínate Bukowski lo que creó, exactamente. Aquí no, no estaba pensando en Bukowski, pero es exactamente eso. Todos los poetas claro. a una cierta edad quieren ser Bukowski. O a lo mejor Edgar Allan Poe, Lovecraft, también un poco, ¿no? Exacto. Gente que cree. Yo creo un poco... que en poesía en España, por ejemplo, Rubén Darío es la figura más potente porque bajo el modernismo de Francia. Vale. Y buah, eso lo petó. Lo petó muchísimo. Y luego la generación del 27, ya ves, dejan de rimar. Que eso es una cosa alucinante, ¿no? En la historia de la poesía, dejar de rimar. Y entonces aparece el verso blanco, que sí que hay una métrica, pero no hay rima. Dejar de rimar es lo que te refieres con quitar el tejado. Sí, pero en mi opinión sí, es como que se impone un algo estilístico, ¿no? Y el tema es infinito. Claro, a partir de ahí ya has quitado, digamos, la barrera o la reja o la limitación que supone la rima. Y a partir de ahí creas un poco vale todo, ¿no? Sí, en ese vale todo yo creo que al principio había como ciertas normas, ¿no? Pero claro. Como que se han ido rompiendo y creo que igual estamos ahora en un momento como contrario, que quizás se vuelve a la rima, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, pues no sé, yo como... cuenta, por ejemplo la slam. Claro, pero en la slam yo prácticamente no veo rima y presento los eventos y tal y como que la rima está totalmente desaparecida. Sí, no hay rima, pero quizás sí que se respeta en la métrica, porque hay como están muy medidos los versos, que son actuados y teatralizados, sí que hay una métrica, como verso blanco, que le llaman, nada que ver con el Ku Klux Klan. Vale. Ah, pues no me había dado cuenta yo de esto. Estaba pensando en eso, en que quizás la slam sea como la camarilla o la escuela poética de la actualidad, ¿no? Y es interesante pensar en cómo un formato hace que la gente escriba de una forma o que se adscriba a una escuela. Yo lo que me doy cuenta con las slams es que, al igual que ocurrió con por ejemplo los monólogos, ¿sí? O la magia, que se les llamó como el nuevo rock and roll. Cierto. Pues ahora yo veo que la slam está acercando la poesía a... Porque claro, al final se hacen bares y amigos de amigos y gente que son totalmente ajenos o lejanos a la literatura o a la poesía acaban yendo a bares donde se bebe y es de noche y de repente tienen voz esta gente y es como un poco el nuevo rock and roll en ese sentido, ¿no? De que por lo menos, por ejemplo, en Granada hay muchísimos bares que tienen en su martes o su miércoles o su jueves la noche de poesía y se les va llenando los garitos y... Algo de culpa tenemos tú y yo en eso. Un poco. Un poquito. Pero sí, ¿no? No sé, un poco. Sí, la verdad que lo que me gusta de lo que me ha traído, por ejemplo, este libro de Tom Wolfe es que me hace reflexionar si cuando los fenómenos suceden, ¿no? Si se analizan o no se analizan. Bueno, algunos sí y otros no, entiendo. Claro, la slam yo creo que está por analizar a nivel sociológico, así que creo que hay... Claro, está todavía, ahora está todavía empezando, digamos, aunque lleve ya 3, 4, 5 años, pero... Todavía le queda ahí por explotar del todo y por llegar más lejos, ¿no? Y a más público todavía. Y igual que empezaron las batallas de gallos en el rap y tardaron unos años en petarlo muchísimo y que estuvieran en todas partes como están, ¿no? Apareció la película de Eminem y todo y eso. Y claro, y que ya fuera como algo totalmente... Estarán patrocinadas las slam por Red Bull. Moraría, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, las batallas de versos, por así decirlo, las batallas de poesía, en realidad sí que han existido ya. Forman parte de, no sé qué, folclore o incluso aquí en España, sí, ¿no? Sí, en Argentina y en Chile les llaman payadores. Eso. Luego aquí en Euskadi están los versolaris también, que es interesante. Versolaris, me encanta. Los versolaris que se echan unos versos así como recitados, pseudo cantados, exactamente. Sus historias. Y se responden, ¿no? Hay como respuesta y vacile, sí. Dentro sí, pero de... no se lo hacen como los payadores que se dan la respuesta in situ, sino que cada uno echa sus versos. Pero sí, lo de las batallas de gallos tienen una historia. Bueno, la mítica de Góngora y Quevedo, ¿no? Ahí viene, exacto. El exacto. Beef, pues el beef en más... En aquella época ya existían las camarillas. ¿Las sí, camarillas? Este de, ¿eso qué es? Sí, el rollo de yo soy de Góngora, yo soy de Quevedo, ah, yo soy de... Vale. La afiliación a un bando, ¿no? A un partido, ¿no? El Madrid-Barça sí, más antiguo. Sí. En un mundo tan pequeño, hasta para eso a veces nos dividimos, ¿sabes? Pero sí. ¿Y tú de quién eres? ¿De Góngora o de Quevedo? Por ahí, yo soy más de Góngora. Sí, ¿no? Yo soy más de Quevedo, fíjate. Ya ves, sí. Los dos eran bastante deslenguados y cabrones, pero sí. Sí, qué estaba pensando cuando estaba leyendo esto que hay un caso muy particular, que es Vicente Huidobro, el poeta chileno. No lo conozco. Que estuvo por ahí, a principios del siglo XX, estuvo por Francia y se empapó de todo, del cubismo, del surrealismo, de todo. Ajá. Pero pilló y se hizo su propia película y la llamó El Creacionismo. ¿El Creacionismo? Sí, y decía pues como que el poeta es un dios, tal y cual. Y me gustaría leer los versos del inicio de Altazor, que es su libro así cumbre, para que flipe la audiencia un poco cómo escribía este tío. Por favor. Mira, dice... Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio bajo las hortensias y los aeroplanos de calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Yo amo la noche. Chambergo de todos los días. Empieza así. Uy, qué guapo, ¿no? Sí, es una bastante loco, ¿eh? Muy vanguardista, ¿no? Total, es que es vanguardia total, eso es. Este es como un ejemplo de alguien que se creó su propia vanguardia, que luego no siguió mucha gente, alguna sí, pero vaya, se la creó para él. Claro, no creó mucha escuela, ¿no? Lo hizo ahí y pum. Hay algunos, sí, hay una gente que lo siguió, pero muy poca, así que sí. Hostia, pues, es una escuela... Pues me lo apunto. ¿De dónde has dicho que era? ¿Chileno? Sí, chileno, sí. Vicente Huidobro, es de la época de Neruda y eso. Qué guay. Anterior. Sí. Que por cierto, ahora que hablamos de Chile, en algún capítulo tendremos que contar tus andanzas por Chile cuando te fuiste allí un tiempo. Que eso lo recuerdo yo con nostalgia sin haberlo vivido, fíjate. Me daban cilantro todo el rato. Sí. Y luego me acuerdo, bueno, de Chile hay varias anécdotas. Y ahí fui buscando yo la poesía, pero me encontré enfermo. Fuiste allí a gastarte los cuartos que habías ahorrado un tiempo, ¿no? Eso es, claro, me gasté todo ahí. Extraordinario. Entonces ahora ya empieza la nueva temporada de La Hora del Tedio. Y sí, sí, sí. Muchas cositas. Ha tardado un poquito en arrancar, pero ya la tengo. Y ahora que ya todo fluye y que estoy en equilibrio espiritual y económico y de todo tipo, pues ya espero ir tener una buena cadencia y que mínimo haya uno mensual y que todo vaya bien. Genial, genial. Sí, estoy contento. Pues sí, ya tendremos tema de qué hablar porque esto de las casetas me da mi... Maravilloso. Hoy he encontrado uno que es ya la hostia, que se llama Orcas y Picotas en La Rioja. A ver. Y habla de los sitios que había en los pueblos y plazas de mercado de las pequeñas ciudades para colgar a la peña, para exponerla cuando cometían delitos y tal. ¿Como el cadalso? Exactamente, sí, sí. Pero piedras, tipo monolitos, cosas así, cruceros. Ah, sí, sí. Pero ¿tienes poema de eso? Ya voy a empezar, ya. A ver. No, que voy a empezar a darle caña al tema. Ah, vale, ya, que creí... Estoy leyendo hoy. Ah, vale, que creí que traías un poema. Vale, no, genial. Lo que traía es alguna recomendación para la audiencia por el tema este que hemos hablado hoy de las escuelas y tal. Vale, vale, perfecto. Pues, hombre, diría yo el de Rubén Darío, el libro azul, que es como el modernismo así en castellano. Luego, este que hemos dicho antes, de Huidobro, Altazor. Eso. Y de Javier Egea, que es de la escuela que se llamó La Otra Sentimentalidad, en Granada. Que es donde está el capullo del Montero. Aquí digo capullo, bueno, da igual. De Luis García Montero. Ah, vale. Sí. Pues de su misma escuela era el Egea, que hizo un librazo que se llama Paseo de los Tristes, que está muy guapo. Ah, mira, no lo conocía. Hoy y luego siempre la antipoesía de Nicanor Parra. Mira, pues me apunto todas esas cositas que nos has dicho y ahora llego a casa y le echaré un ojo. Muy bien, espero que sea de interés el temita y que, yo creo que sí. La gente le dé por leer. Vale, pues nada, querido, muchas gracias por tu colaboración y nos vemos pronto. Y ya sabes sí, para el mes que viene prepararemos algo. Y ya sabes que próximamente tienes que bajar, que haremos algún concierto juntos, que ya hablaré de esto en otro momento. Sin duda, cuando baje para nada, lo anunciamos por la radio, ya en plan real. Venga, claro que sí. Pues bueno, hermano, un abrazo enorme a ti, a Débora y a Nicoleta, y que vaya muy bien. Hablamos pronto, ¿vale? A cuidarse, venga, Tony, te digo, chao. Adiós. Un abrazo. Queridas y queridos oyentes, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que estamos en Radio Almaina, la Radio Libre de Granada 88.5. Buenas noches. Buenas, gente. Hemos relanzado la campaña de 100 socias de Radio Almaina para cubrir los gastos de la emisora. El precio es a partir de 2 euros mensuales. Tenéis toda la info en la web de Radio Almaina en la pestaña Asóciate. Hasta luego. Hasta luego.